Dicen que una mirada vale más que mil palabras, pero yo nunca vi un sonido. Fátima Miranda. ¿Alguna vez te preguntaste, cómo escuchas lo que escuchas? Escuchar. Nuestro oído capta la señal sonora y la traduce en señales eléctricas que llegan al cerebro. El cerebro cuenta con un centro de memoria de sonidos que empieza a acumularlos desde nuestro nacimiento. Podemos distinguir entre 400.000 señales sonoras diferentes. La forma en que el sonido viaja por el oído es conocida desde hace mucho tiempo. El primer libro dedicado por completo al oído fue publicado por el médico holandés Wolcher Koiter en 1556. Sin embargo, una cosa es la transmisión del sonido y otra es la audición. Thank you. Tim Pribble, Secrets Destinations. Apenas hace poco, la ciencia comenzó a entender cómo se convierten en sensaciones esas ondas sonoras. En el cerebro termina, un instante después de haber empezado, el viaje del sonido. Allí la audición se vuelve la clave de todas las comunicaciones. Referencias, memorias, asociaciones, símbolos, contribuyen a nuestra comprensión de los significados sonoros. Casi siempre entendemos los sonidos como referencia a objetos o acontecimientos y usamos la memoria para recurrir a la información esencial. Así es como decidimos acerca de la relevancia inmediata de lo que estamos escuchando para nuestra situación. Es decir, si vale la pena o no escucharlo. Mm-hmm. Émilie Pajur, Echolocation. No obstante, al oír, nuestra reacción inmediata es suplementar o suplantar el sonido con información visual. Buscamos el objeto sonante, ya sea usando la memoria o buscando con nuestra mirada el objeto que emite el sonido. Sin embargo, no siempre podemos escuchar un sonido y saber de dónde viene. Ver cuál es la fuente que lo emite. Parecería ser que cuando dejamos de ver el sonido, estamos liberados a las sensaciones, memorias, informaciones que nuestro cerebro por sí solo ordena. Y es entonces cuando el sonido adquiere un significado completamente diferente. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos, Radio Arte, Radio Experimental. Cubre el espectro que se halla entre 16 y 20 mil ciclos por segundo en términos absolutos. Esto quiere decir que el oído es capaz de percibir cualquier movimiento que haga vibrar el como aire mínimo 16 veces por segundo veces por y como segundo máximo 20 mil. No, por arriba de estos parámetros somos completamente sordos. El silencio no existe. Desde hace más de 25 siglos, intentamos ver el mundo. Pero el mundo no se ve, se escucha. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche. Aquí, en La Voladora Radio. Radio Arte, Radio Experimental. No estás solo, estás rodeado de sonidos. Ningún sonido puede ser repetido de manera exacta. Ni siquiera tu mismo nombre. Cada vez que se lo pronuncia, es diferente. Y un sonido oído una vez no es lo mismo que un sonido oído dos veces. Así como un sonido oído antes no es lo mismo que un sonido oído después. Evelyn Glennie, Sorbet No. 3, Udu Trail. Todo sonido se suicida. y no, todo sonido y no vuelve. Se suicida. Los músicos lo saben. Ninguna frase musical puede repetirse de manera idéntica dos veces. Los sonidos no pueden conocerse de la misma manera que puede conocerse lo que se ve. La visión es reflexiva y analítica. Coloca las cosas una junto a la otra y las compara. Se puede conocer lo que se ve. Se puede nombrar lo que se ve. Thank you. Pauline Oliveros y Rady Rain Roche, Whispers in the Ears of Night. En el mundo occidental y por algún tiempo, la vista ha sido el referente para toda experiencia sensorial. Predominaron las metáforas visuales y los sistemas escalares. Se inventaron ficciones interesantes para, a pesar de medir sonidos, alfabetos, escrituras musicales, sonogramas. Pero todos saben que no se puede pesar un susurro, o contar las voces de un coro, o medir la risa de un niño. Oír no es lo mismo que escuchar. Oír implica un acto involuntario, mientras que escuchar es un acto intencional. John Cage, Solo for Voice 22. A su vez, cuando uno escucha, necesita entender, es decir, tratar de codificar lo que estamos escuchando, para después estar dispuestos a comprender lo que escuchamos, es decir, buscarle el significado. Audición de fondo. Cuando no escuchamos un sonido en particular, pero aún así sabemos que está presente, somos conscientes del sonido, son sonidos esperados y previsibles. Se les presta atención solo si es necesario. De lo contrario, quedan de fondo. Audición reducida. Es cuando escuchamos los sonidos por su propio valor.

Baseline es un proyecto artístico sonoro producido por Pilar Baisán, quien comienza su camino sonoro experimental con la inclusión de sonido en sus video instalaciones. Poco a poco fue desarrollando la faceta sonora hasta llegar a Baseline, que nace como un proyecto independiente en el año 2004. El silencio no existe. El silencio no existe. Un sonido comunitario es único o posee cualidades que lo hacen especial. Cuando es percibido por la gente que vive en dicha comunidad. Para comunicarte con el silencio, solo tienes que escribir el silencio no existe @radio-arte.com. Un lugar donde tus palabras hacen ruido. Harry, vous y dansiez, petite fille, vous danserez, vous mère grand. C'est la maclotte qui sautille, toutes les fois. Radio Diablo 66.6. Viernes, 8 a 10 de la noche. Por La Voladora Radio. Sonidos que nos rodean. Sonidos que nos rodean. El silencio no existe. El silencio no existe. Radio-arte.com. Casi ningún campo del saber de las llamadas ciencias sociales o humanistas toma en cuenta la importancia de la escucha. La escucha se da por algo sabido. Se cree que para saber escuchar no se requiere habilidad, ni aprendizaje, ni destreza. Hablar implica escuchar y, sin embargo, son muchos los trabajos que se dedican a la expresividad y muy pocos los dedicados a la escucha. En la cultura tojolabal, en Chiapas, México, las frases tienen dos sujetos que ejecutan la acción de dos verbos que se corresponden. Es imposible afirmar en esta cultura, yo les dije, ya que para ellos la estructura de la frase incluye otro sujeto, que es quien escucha. De tal forma que se diría, yo les dije. Ustedes escucharon. Yo escuché, ustedes dijeron. Thank you. Shara Peebles, Music for Incant. Deberían y deberíamos enseñar y aprender a escuchar. Salirnos de la escucha autoritaria y del sometimiento para considerarla como una actividad política central que nos permite dar forma democrática a las relaciones con los otros. Platón comienza la República con el reconocimiento de la centralidad de la escucha. Los roles de escucha suelen estar asociados con los grupos oprimidos, mientras que los grupos sociales poderosos son a menudo los que no escuchan o los que silencian. Hay que hablar en favor de la escucha, como nos dice Mariflor Aguilar Rivero, pero no se trata de que callemos, sino de abandonar la idea que existe de que escuchar está ligado a la opresión y que solo hablar o, mejor dicho, la palabra está ligada a la emancipación. Saber escuchar no solo encierra visibilizar a quien está hablando y entender lo que nos está diciendo. Escuchar también encierra comprender lo que se quiere decir. Tener claro que no se trata de escuchar de cualquier manera. Tener en claro que oír no es escuchar. Escuchar es descubrir. El silencio no existe. La Voladora Radio 97.3 FM, Amecameca de Juárez, México. Podcast lavoladora.net. Radio-arte.com. Artesonoro.org. Un viaje a través de los sonidos. El silencio no existe. El silencio no existe. El silencio no existe. Mediateletipos.net. Corporativo9.com. LEAR, Laboratorio Experimental de Arte Radiofónico. Es preciso perderse para empezar a escuchar. El silencio no existe. Voces Daniel Iván y Sol Reza. Basado en textos de Mariflor Aguilar Rivero, Barry Troux, Pierre Schaffer, Dennis Smalley, Catherine Norman, John Cage, Marshall McLuhan, Murray Schaffer y José Illes. El silencio es quizás el sonido más fuerte que existe. El silencio no existe. Un programa producido y conducido por Sol Reza. Puedes escucharlo, puedes encontrarlo en www.radio-arte.com.